seguimos aquí transmitiendo a través de FM La Caterva y de la Red Nacional de Medios Alternativos en esta mezcla que estamos haciendo entre Mozos Puncha y el programa que habitualmente sale los viernes a esta hora, de las compañeras migrantes de Bolivia que hacen su programa en quechua y castellano, con la situación que estamos viviendo y que nos afecta a todos, a todo el sector de medios comunitarios alternativos y populares. En este caso tenemos del otro lado de la línea a Anita, una de las compañeras de ETL que está ahí en el AFCA, junto con un grupo grande de compañeros que están ocupando pacíficamente, exigiendo explicaciones sobre la situación que se está viendo. ¿Cómo estás, Anita? Te damos la bienvenida aquí a FM La Caterva y la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo están? Yo no estoy en el AFCA, estoy en Antena Negra. Perfecto. Pero igual les puedo dar un poco de información de justamente cómo están ahí los dos grupos. Recién nos enteramos, bueno, que en el AFCA ya D'Alessio, que sería él que viene siguiendo el caso de nuestros medios, que ya está al tanto y está por bajar para ver esta situación. No sabemos todavía si se comprometió a algo o en qué anda la discusión, pero por lo menos unos 200 compañeros están ahí ocupando el AFCA. Y en cuanto a Antena Negra, somos varios ahí en la puerta, no nos dejan entrar. Arriba está un compañero con la policía y también con abogados que pudieron entrar. Lo que parece ahora es que se quieren llevar el transmisor y la consola, que son equipos, como ustedes sabrán, muy caros, y sellar la antena. Esto, bueno, para un medio comunitario alternativo es el peor de los bajones, porque son equipos que son difíciles de conseguir. Entonces, de momento, nosotros estamos concentrando abajo, esperando el momento en que baje el compañero para poder saber en qué anda la situación. El hecho de no poder subir es bastante problemático, porque dejar un compañero solo en esta situación nunca es bueno, pero bueno, tenemos a una fila de canas que nos bloquea la puerta, así que de momento estamos ahí. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir comunicándonos nuevamente con ustedes que están ahí en la puerta de Antena Negra para saber qué es lo que pasa. Queríamos también tener la posibilidad de hablar con alguien que estuviera en el AFCA, hubo una pequeña confusión, pero bueno, ahora vamos a comunicarnos entonces con algún compañero o compañera que esté ahí en el AFCA para que nos cuente también. D'Alessio, que es el funcionario encargado de alguna forma de nuestro sector, está en el AFCA, entonces ya han podido hablar con él. Exactamente. Entonces ahora hay que ver desde este lado podemos conseguir una forma de presión para que paren la acción que están llevando acá de querer llevarse los transmisores. Sería como una posibilidad para parar el proceso hoy por lo menos y entrar en una nueva etapa de discusión, que igual sabemos cómo son, pero así que eso sería una noticia que podríamos estar esperando. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias, un besito. Hablamos, chao. Chao. Compañeras, ¿pueden por favor traducir al quechua lo que acaba de contar la compañera? ¿Quieres hablar? Conta, conta. Bueno, compañeros, nos cuentan en que hay quechua manta, que hay mozos punchay, y nisca manta, que hay basak lugar manta, que hay compañeras que hay carizan, que hay Antena Negra, que hay Ángel Gallardú, picarizango, compañeras, compañeros, chay picasango, policía siga junta carizango, nin chaypi, que hay compañeras, chay picarizan, que hay zengangu chari, que hay namamps, ajka lugar mamps, zengangutas, porque asca manta chari, reclamas zilangangota, pero ni hay que más pasar que chica una y pininche y con ampero con ampone no sé y más pasan rechunango pache y al equipo está rechuimo una sangre es para huyarimo que hay compañera antes que entrevistados varen que hay compañero culo entonces para cuentarimo algo na gai kurus rang kunin kai kontinuamos kai palas ram kai companheira gai kurus rang kunin chay kuman kun abogados chay working companheiros a ver iman espas a declan wang chay ocupe a ver iman espas los mongan kuman chay junta kan kun iman ya igu de hangu chunin kuna a ver ima kuento anchos los mongan chay kuman ta kuna chay tanin kai companheiros entonces no kan na kai radio nesta hasta un compañero está ni suman no sé chay tanin hasta un kai corriente villera mantapis Rincuma, Ángel Gallardo y qué. Ala yachangu, ala chaypika yachangu chay maypichu Antena Negra kaskanta compañeras y compañeros chay manziringuman ahí apoyarimunguman no ganches pizirisunman y apoyarizirisunchisman pichu kay uyarimungu kala kay zadiuta kay parlasanchi chayta chayguna zirigangumanta compañera. Claro, que hay manta, que hay FM, que la catedra, que 97 puntos manta, antes de que se va, hay que recibir suma, no ganches que hay 15, que hay compadres, compañeros solo y matan, antes de que se va, y más pasan cheta, así se va, o aturimos un mampuni. Aquí no trabajo mantap, si yo se han cuña, que ahora está con una interacción con Radio Nesta, entonces compañeros no hay que existían, compañeros. Joaquín mano ya rincucho, pero cae. ¿Voy a andar de cuchungo? Ari, ya estás bancuma, cae compañeros, sino que hay rinanchtian. Limpo compañeros, jacunina, ujta, ujman, guavitas ninta, encargan cuma, limpo canches compañeros, entonces rinanchtian. Bueno, compañeras, nosotros invitamos para que apoyen todas las compañeras, los que están escuchando a este mozojón, programa Mozo Puncha, y quiere decir Nuevo Día. Los que están escuchando, nosotros invitamos, aquí estamos tres compañeras, una compañera que agregó de Barracas, a sus compañeras también está invitando para que apoyen a esa antena negra acá en Ángel Gallardo, compañeras. Ahora vamos a mandar una música, espere que le guste a todos los compañeros. Con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si conoce el número de interno, por favor, márquelo. Ya estamos en una especie de transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos y estamos llamando a la AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que tendría que regular este tipo de situaciones que hoy se está resolviendo como en las peores épocas de la Argentina. Hacía muchísimos años, creo que habrá que hacer el ejercicio de buscar, quizás con gente como Martín Becerra, o gente que esté trabajando alrededor de los medios para tener... ¿Hola? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te llamamos para averiguar sobre la situación de Antena Negra TV, que está siendo decomisado en este momento. ¿Con quién podremos hablar ahí? ¿Cómo? Hay un canal de televisión comunitario que está siendo decomisado en este momento. ¿Con quién podemos hablar ahí? A ver, un segundito. ¿Cómo no? El operativo está siendo llevado adelante por la gente de la CNC, que es el órgano ejecutor. La Comisión Nacional de Comunicaciones, en conjunto con la Policía Federal, es la que está llevando adelante esta situación. Los equipos decomisados, según consta... AFCA. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, ¿me estás escuchando? ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno. Bueno, volveremos a llamar. Volveremos a pasar por el filtro. Sea necesario. Exacto. Los compañeros lo que nos contaban es que el nivel de violencia, incluso que está usando la policía, hasta ahora solo con los equipos, no con los compañeros que están allí, es también muy intenso. Hay que pensar lo que cuesta para un medio comunitario tener equipos importantes, ¿no? Y aquí estamos hablando de, ahora se habla mucho de la televisión digital, y Antena Negra TV está desde hace algunos meses saliendo al aire en un canal, en una señal digital, con un equipo que realmente cuesta mucho y les costó mucho calibrar para técnicamente para la ocasión. Que esté allí cualquiera, pero más si es el Estado, intentando... Buenos días. Hola, sí, se nos cortó, recién habíamos pedido hablar con alguien por el tema del canal de televisión que están decomisando en este momento. ¿Con quién quiere hablar usted, señor? Con la dirección de proyectos especiales, puede ser con Andrea Conde o alguno de los funcionarios de ese área. Yo imagino que, considerando que hay un grupo importante, casi 200 compañeros que en este momento están ocupando pacíficamente las instalaciones del AFCA, no deben tener muchas ganas de hablar por teléfono. Deberíamos aclararles, ¿no?, que estamos al aire en este momento en una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta aquí no, pero cuando charlemos seguramente lo haremos, ¿no? Pero si hubiéramos llamado... Buenas tardes. Hola, sí, ¿proyectos especiales? ¿Cómo? ¿Hablo con proyectos especiales? No, ¿tiene para anotar? Sí, tengo para anotar. ¿5236? Sí. ¿0776? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Cómo fue? ¿5236? 0776. Yo mientras voy a llamar y vos, Fer, podés ir contando. Vamos a llamar nosotros, pero lo que les pedimos es que los que están escuchando, apenas se termine la comunicación que vamos a sostener al aire, si es que nos atienden, empiecen a llamar y pregunten por la situación de Antena Negra TV, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que llamen ustedes como oyentes, ¿no? Ahí está sonando, vamos a ver si atienden y qué respuesta nos pueden dar. Proyectos especiales. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo soy Fernando, estamos saliendo al aire en vivo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos hablar con alguien allí para saber cuál es la situación que están sufriendo ahora los compañeros que están siendo decomisados. ¿De dónde me dijiste que eran? De la Red Nacional de Medios Alternativos. Un segundito, por favor. Dale. Bueno, imagínense, si así es hablar por teléfono, lo que debe ser conseguir parar un allanamiento, ¿no? Y un decomiso. ¿Hola? Sí, hola. Mira, acá en este edificio no es, así que no, nosotros no podemos darte información de eso. ¿En este edificio no es qué, perdón? Que acá no sabemos nada nosotros, porque ahí son distintos sectores. Pero ustedes son proyectos especiales. Sí. Y en general son los que tienen el diálogo, digamos, con nosotros cuando tenemos algún inconveniente. Estamos teniendo un inconveniente, están decomisando un canal de televisión. Mira, yo no tengo ninguna información para darte. Llamada central y pregunta ahí, por favor. Bien, dale. La información en este caso entonces te la estaríamos dando nosotros a vos. Están decomisando la Policía Federal en este momento. Bueno, evidentemente la información la tenían. La tenían, creo que la tenían. Me parece que sí, ¿no? Además, si no la tenían de antes, que obviamente la tenían de antes, son el órgano de ejecución. También están allí, como vos dijiste, Julián, algunos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y algunas organizaciones sociales que tienen medios integrantes integrando la red. Allí en la AFCA, algo parecido a lo que hizo la gente de la Caterva cuando estaba con una situación. Mirá lo que son las cosas. En aquel momento lo veíamos como gravísimo y en realidad ahora, visto en perspectiva, que te estén interfiriendo, pasa a ser casi un chiquitaje cuando estamos hablando de decomisar equipos. Para que entendamos cuál es la situación, esto en los 80 o en los 90 era habitual, digamos, ¿no? En los 80 y en los 90 en la Argentina todos los días había que estar escondiéndose como medio comunitario, porque si vos tenías una radio, o por ejemplo el canal 4 Utopía, que era un canal de televisión ya mítico, que transmitía desde diferentes lugares, justamente les decomisaban equipos todo el tiempo. En cuanto detectaban desde dónde transmitían, les decomisaban los equipos y ellos volvían a hacer otro equipo de transmisión, tenían conocimientos técnicos y transmitían desde otro lugar, siempre de la misma zona, pero desde otro lugar. Era ir escapándose de la intervención del Estado, que lo que hacía era cerrar esos medios de comunicación que no respondían al poder habitual. Aquí, la verdad, hablar de ilegalidad no da, porque en realidad todos los medios están en la, todos los medios comunitarios, alternativos y populares, y muchísimos comerciales están en la ilegalidad, porque la ley de medios, 6 años después, no resolvió todavía este tema, por lo menos en las ciudades que ellos llaman lugares de conflicto, porque hay mucho más medios que frecuencias disponibles. Me acuñamos un nuevo término que es el de alegalidad, ¿no? Porque estamos en una suerte de vacío legal. Exacto. Que en realidad ni siquiera somos ilegales, porque hay una red que debería, una ley, perdón, que debería respaldar nuestra situación y no lo hace, producto de una falta de aplicación, como vos decías, hace ya 6 años que se votó la ley. Bien, bueno, en un instante vamos a estar conectados tanto con el espacio del CID, es decir, allí en Acoite, en Ángel Gallardo y Acoite, donde está el edificio donde funciona no solo Antena Negra TV, sino también la colectiva, de ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí es donde se está produciendo en este momento el allanamiento. Hasta lo último que supimos es que había llegado la abogada de los compañeros de Antena Negra TV, que, y no la han dejado entrar. Hay un solo compañero nuestro que está adentro del lugar mientras se realiza el operativo. Nos está enviando fotos que dan cuenta de que están rompiendo los equipos, además de intentar llevárselos. Y también vamos a estar conectados con la AFCA, pero ya no con los funcionarios, que evidentemente no nos van a atender, sino con alguno de los compañeros que está allí intentando meter presión desde lo político. Si les parece, les vamos a pedir nuevamente a las compañeras que hagan la traducción al quechua de lo que acabamos de comentar. ¿Puede ser? Bueno, nuevamente estamos con la programa Mosoconcha y ahora vamos a traducir nosotros en quechua lo que habló el compañero. ¿Lo que escuchaste? Claro, más o menos lo que entendemos es lo que está pasando allá en Ángel Gallardo y Acoite. En quechua lo vamos a traducir, compañeras. No sé, imatach pensacuncha, no canche se paikuna, imatach creikunku. Pero hay fuerza kunan, hay momentos putivas, pero maya. Ya aquí pica Sánchez, entonces carca y compañeros, che picarizango, o en vez orjonanguta, che equipusta, aquí sango, che ocupinis, que hay compañero parlariwaigui, che itano gayuk a la traducimos aigo quechuapi, que hay compañera bazacasmanta, tumpa parlarimonga quechuapi. Claro, chay manta cuenta con un poquito chiquita y chay cuy, pero sumas manas, sumas enteras cachucasanchi, mana chay lugar ni picasanchechu, pero jinanchitian apoyan, anchitian compañeras, compañeros, kunan kai maya chanchechu. Y no las camachcanca, compañera. No, mamá, yo se conchuntanga. Más de lo cancho, yo voy a chica con tanta purinche, sé que compañeras, pero mana cuando estamos en Anguchu, y maya chanchicho, hace lo que son, y más porque aquí son un hincha y cosas está, y mana chay cosas, ya que no van a estar con tan caso. Maya chamura chunima. Chay, mancha y col que yo sin mana, cosita ginachuca y cosas. Mano, juguete tú, pues colquean rante concha, que hay aparatos que gastan, sumas colquean, gastan cucho, no sé. Mana chay ya chuchanta kan na pega hina trucho gay, wakin guna karillant ha, wakin gay alternativas, medio alternativas, wakla dupi ahna kayant, mana nasgachu, como digamos, a la trucho gay no ga, wakin guna gay na pi bajo flores tu kayant ahina, entonces trucho gariza. Bueno, vamos a charlar ahora con Matías. Matías es un integrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Ellos están allí en la AFCA. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Fernando, Julián, contigo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Matías, contanos que, digamos, ustedes se enteraron, fueron para allá, tuvieron alguna respuesta allá. Nosotros, te cuento, intentamos llamar recién al aire a la AFCA. Sí. Nos pasearon un poco y finalmente no nos atendieron en la dirección de proyectos especiales. Nos dijeron que no tenían ninguna información para darnos, que es el canal habitual de diálogo que la red tiene con la AFCA. ¿A ustedes cómo les está yendo ahí? Bien, sí. Te comento, nosotros, para poner en situación, estábamos concentrando porque estábamos como FOL movilizando a distintas cámaras empresarias de productos de la mujer. buscando los recursos para poder ir al Encuentro Nacional de Mujeres para que las compañeras puedan viajar. Uh-huh. Pero nos enteramos de esta situación que estaban sufriendo los compas ante la negra y hicimos una asamblea con todas las compañeras y los compañeros que están acá y estaban todos de acuerdo en venir en primer lugar a tratar de apoyar en el AFTA. Uh-huh. Y nos vinimos para el AFTA, ingresamos y bueno, nada, se dio una situación de que estamos pidiendo hablar con Francisco D'Alessio, que entiendo el que venía siendo el interlocutor con los compañeros de Antena Negra. Sí, justamente de este de esta oficina de proyectos, claro, especiales a la que nos estábamos refiriendo recién. Ajá, él nos encuentra, nosotros estamos acá en el edificio de Suipacha al 762. Después de más o menos 40 minutos, 50 minutos que estuvimos acá, hice un llamado por teléfono, porque el ARCA está dividido, tiene esta oficina acá, y acá tres cuadras también sobre Suipacha y Corrientes está el otro edificio, vamos a decir, administrativo, que es donde entiendo yo que está ahora este Francisco D'Alessio. Y lo que estuvimos hablando con él era, primero nos recriminaban por haber ingresado al edificio a pedir que eviten el desalojo, que eviten el decomiso de los equipos de los compañeros que hace años que lo vienen laburando. O sea, lo pusimos en contexto de cuál es la situación, digamos que no es algo que se consigue de un día para el otro. Y en principio lo que nos estaban diciendo, lo que veníamos hablando con D'Alessio, es que supuestamente hay un formulario que no estaría bien llenado de hace 6 años atrás y que por eso se produce ingreso de la federal en Antena Negra. La verdad que es un chiste lo que nos están diciendo, porque por un formulario que se produzca lo que se está produciendo allá, es la verdad una locura. En principio ahora quedamos que volvíamos a hablar, nosotros lo que le estamos pidiendo es que que salga la Policía Federal, porque es federal, estamos a eso para aclarar, porque apenas llegamos acá, el discurso de los militantes, de todos los militantes del Nuevo Encuentro, es por qué la Metropolitana, por qué Macri, no es Macri, acá es la federal. O sea, también lo haría tranquilamente, más el macrismo, ¿no? Pero en este caso es la federal, competencia del AFTA, poder resolver esta situación, y bueno, en principio ahora está habiendo ese diálogo. Matías, permitido pasar el limpio algo, porque no me quedó del todo claro. Lo que ellos te dijeron es que hay un papel, un formulario mal presentado. Del año 2009. Y eso es lo que estaría generando el decomiso. Exactamente. Es una locura, digamos, estamos hablando del año 2009, estamos hablando de del censo, seguramente de un primer censo que realizaron, que nosotros siempre contamos alguna vez. Nosotros fuimos a una reunión en la AFCA y mientras algunos de los integrantes de la red estábamos en una reunión, dos compañeros nuestros mantuvieron una reunión informal con otro integrante de la AFCA, que les dijo, estábamos hablando del censo, en aquel momento no sabíamos qué tanto iba a servir el censo, y le dijo, miren, le dijo a una compañera, además mujer, con el censo lo que tienen que hacer, lo único que pueden hacer es hacer un rollito y metérselo en el orto. Esa fue la respuesta. Evidentemente no era tan así. Ese muchacho se equivocó y están utilizando ahora el censo, de confirmarse esto que les dijeron a ustedes, ¿no? Que hasta ahora ha sido el único diálogo, digamos, que hemos podido mantener. Sería nefasto realmente. Que no, es pensando. Nefasto. Lo que nosotros le decíamos justamente a D'Alessio es que la verdad que es... increíble que nos esté dando este tipo de respuesta, que por un formulario del año 2009 y después nos acusaba, no, porque están rompiendo las cosas acá adentro, es mentira, eso es todo mentira. Uh-huh. Lo que nosotros le decíamos es, acá no se está rompiendo nada, lo que puede llegar a pasar, si es que ya no se hizo, es que se rompan los equipos construidos con tantos años de laburo de militancia de los compañeros que están transmitiendo. Y que justamente yo creo que el problema acá es que no se puede bancar que las organizaciones sociales tengan la capacidad de poder transmitir como no hace Antena Negra. Claro. Y por eso es el avance que estamos teniendo hoy, que estamos sufriendo. Mira, para ayudar a entender que las razones de lo que está ocurriendo hoy son claramente políticas, una de las personas que está allí, que trabaja en la CNC, en la Comisión de Nacional de Comunicaciones, se llama Hugo Amador Ajeitos. Ajeito tiene un currículum importante respondiendo al poder. Aquí estoy accediendo a una, en estos casos empieza a funcionar la red de medios, ¿no? Empieza a funcionar rápidamente. Cuando hay una situación como esta, nos ponemos todos a laburar. Los compañeros de la Caterva pusieron aquí la radio y el estudio a disposición, y las compañeras que tenían que hacer el programa están entendiendo que estamos ante una situación grave y nos están acompañando aquí en el estudio. Hemos venido algunos de nosotros hasta aquí, y hay otros compañeros intentando ver este tipo de cosas. Por ejemplo, que en el año, esto es del año 2013, en agosto del 2013, a pedido del grupo Vila y Manzano, clausuraron a un cable operador de San Luis, que era opositor al gobierno, y el personaje que llevó adelante, uno de los funcionarios era justamente Hugo Amador Ajeitos, quien en aquel momento actuó con Roberto Félix Lamandía, que habría que ver si está también en Antena Negra. Pero este Hugo Amador Ajeitos está ahora en Antena Negra haciendo lo mismo que ya hizo hace un par de años. En aquel momento bajaron a un cable operador de Villa Mercedes, San Luis, por pedido del grupo monopólico Manzano Vila, y ahora están en Antena Negra TV respondiendo, vaya uno a saber a qué poder. Estos son los personajes entonces con los que nos estamos encontrando en estas batallas que damos de los medios comunitarios alternativos y populares. Lo dejamos a Matías que estaba... Mati, ¿seguís ahí? ¿Estás ahí? Sí, disculpa, porque ahí conseguimos que D'Alessio venga hasta el edificio. Nosotros nos estamos retirando en este momento del AFA, y estaría yendo D'Alessio con un grupo de compañeros nuestros del POL a Antena Negra. Bien. O sea, vamos a viajar con D'Alessio, que es ese funcionario, a Antena Negra. Bien. Bueno, muy bien. Bien. Ojalá que eso se convierta en realidad. Sería una noticia interesante, por lo menos que alguien de la AFCA pueda estar en el lugar para ver cómo resuelve esta situación que se está generando. Ahí está, sí. Francisco D'Alessio se acercó hasta acá y, bueno, quedamos con él. Para que explique ahí ante todos los compañeros que están sufriendo el desalojo, que a ver qué es lo que está pasando y que evidentemente lo evite. Está muy bien. No. Bueno, entonces nos comunicaremos con los compañeros que están ahí en el CID para que nos cuenten qué está pasando. Recién me llegó un mensaje de Daniel que dice que está aumentando la presencia de la policía. Uh-huh. Así que bueno, ahora cortamos con vos, Mati, y dale, llamamos al CID Campeador para ver qué es lo que está pasando ahí. Okay, cualquier cosa, volvé a llamarnos o a comunicarte con nosotros, así nos contás cualquier novedad que haya ahí. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Acabamos de charlar con Matías, integrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Están en AFCA y aparentemente consiguieron que D'Alessio, Andrés D'Alessio, que es un integrante... Francisco D'Alessio, que es integrante de la AFCA, de la Dirección de Proyectos Especiales, que es la oficina que en general entabló los pocos canales de diálogo que tuvimos abiertos desde la Red Nacional de Medios Alternativos con la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Estarían yendo, de confirmarse lo que le dijeron a los compañeros, con D'Alessio a Antena Negra TV, allí en el edificio de Ángel Gallardo 752, al que vamos a estar comunicándonos en instantes nada más. Es la 1:10, estamos en una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que ha tomado el horario de Mozos Puncha, y les agradezco nuevamente a las compañeras. Entenderán que grosas ante esta situación debemos responder como medio y como organización ante lo que está pasando. No sé si es que hay algo más que quieran decir o agregar de lo que tenían preparado para el programa de hoy. ¿Alguna cuestión importante, alguna actividad, algún viaje? Sí, porque nosotros teníamos reunión de mujeres en el domingo en Bajo Flores, porque las compañeras vinieron de Uruguay. Hice entrevista, pero ya no hay tiempo para que escuchen las compañeras que cómo hablaron, cómo están trabajando allá en Uruguay también, y acá en Bajo Flores, todo lo que estamos trabajando, pasando todas las experiencias que hemos pasado, eso hemos contado a las compañeras de Uruguay, pero la próxima van a escuchar todo lo que están trabajando allá en Uruguay también. Ojalá que la semana que viene no haya ningún decomiso ni ninguna circunstancia, no solamente por el programa, obviamente, sino por la comunicación y por la lucha, pero que podamos hacer el programa normalmente, por así decirlo. Pero bueno, me parecía que hoy era importante poder que ustedes participen, pero también dar el espacio para contar todo lo que está pasando con Antena Negra. Bueno, yo no voy a estar presente el otro viernes, voy a viajar el lunes, el 14, y vuelvo a las el 21. Bueno, te vamos a llamar entonces para que cuentes. Te vas a Puerto Madryn al Encuentro Nacional de Teatro del Oprimido a participar con el grupo Fuerza Colectiva de las compañeras del Bajo Flores, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, pórtense bien en el viaje, nada de alcohol. Cuídate vos, que estás con una tos terrible también. Sonia, muchas gracias por haber venido, bienvenida. Hoy se está sumando la compañera, también le tocó un día medio extraño para hacer su primer programa. Pero bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Seguramente a lo largo de los programas, charlando y conversando con las compañeras, vamos a poder ir ahí mejorando cada vez más este programa. Tenés una actividad para anunciar, ¿no? ¿Podés avisar de qué se trata? Sí. Tenemos el festival de cortos, dice de cortos, para toda la familia, entrada libre y gratuita, música en vivo, buffet popular, rifas y premios, domingo 6 del 9, sería 6 de septiembre de este mes. 16. Sería pasado mañana, este domingo, sí, entonces sí. A las 4 de la tarde, el festival de cortos aquí en Alvarado, organizado por la Barracas, por FM La Caterva, por el Jardín Comunitario y por el Bachillerato Popular. ¿Quieren despedirse? Ponemos una canción y nosotros seguimos con la transmisión especial. Bueno, despedimos de FM La Caterva 97.3 con la programa Mozo Punchay. Mozo Punchay. Esa primerita. Qué bonito me cantaba, ay, ay, ay, ay, la amorosa palomita, arrullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero. En la jaula de mi pecho, ay, ay, ay, ay, donde cautiva se hallaba, al saberse bien amada, qué bonito me cantaba. Los halagos que me has hecho, qué mentira has cumplido, un amor tan extremado en nada se ha convertido. en nada se ha convertido. La la la la ira ira ira la la la la la ira la la ira ira ira. Un amor tan extremado en nada se ha convertido. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya no es de mañana, son la 1:15, es la 1:15. ¿No hay almuerzo acá en la Caterva? No hay almuerzo en la Caterva. Estamos en una transmisión especial a propósito del intento de decomiso de los equipos de los compañeros de Antena Negra y en el espacio recuperado del CID. Ya estuvimos en comunicación en varias oportunidades con Daniel, el compañero de la colectiva que está ahí presente. Le pedimos que nos actualice acerca de qué es lo que está sucediendo allá. Dani, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Bueno, aquí hay en este momento unas 70, 80 personas en la puerta. Eso tuvo una respuesta inmediata, no sé si ya lo sabían, de parte de la Federal, que ha pedido refuerzos, han venido camionetas. Están además con equipos de filmación en la vereda de enfrente. Esto que está ocurriendo es la avenida Ángel Gallardo al 700, una avenida bastante ancha. Lo comunico para quienes no conocen la capital federal o no han estado por acá. Dani, perdón, ¿está cortado el tránsito ya ahí? No está cortado el tránsito, sí está reducido en dos carriles. Hay dos carriles en los cuales ha reducido la misma policía el tránsito, ¿sí? Uh-huh. En esta cuadra. A la vuelta, en Acoite, hay uno de los móviles de estos que traen ¿cómo se llaman? Los de choque, la federal de choque, la infantería, sí, no me sí, salía, de perdón. Infantería, ¿eh? Sí. La infantería, que hace un momento estaban alineados, ahora han vuelto a subirse a la camioneta, pero bueno, están allí expectantes. Hay dos, acaba de llegar otro, me dice Luis Sanquio. Yo lo veo acá, ajá. Pero recién le pregunto cuántos carros hay. Hay dos carros, hay otro carro que no hemos podido individualizar todavía, ¿dónde está? Dani, la situación ahí es que hay un compañero de Antena Negra que está adentro del lugar. Pero, por ejemplo, vos que sos de la colectiva, que también está dentro de ese espacio, si querés entrar no podés. Nosotros hubiéramos querido hacer una transmisión desde la radio, claro. Esta mañana, no nos hubieran permitido el acceso. Uh-huh. Le permitieron el acceso a la familia que vive arriba, pero, no sé, se habrán humanizado durante unos 5 segundos, pero el resto no nos permitieron el acceso. Le dieron bastantes vueltas a Luciana cuando llegó, una de las abogadas, después llegó el abogado también, de los compañeros de Antena, y le dieron bastantes vueltas para poder hacerlo, para permitirles el ingreso. Uh-huh. Cuando ingresó Martín, para que se llevara adelante el allanamiento, varios intentamos ingresar con él acompañándolo. Uh-huh. Obviamente nos frenaron físicamente, ¿no? Digo, interpusieron los cuerpos, la policía, para que no accediéramos al espacio, ¿está? No permitieron. Cuando les pregunté por el tema de testigos, dijeron que ya tenían dos testigos ocasionales, que no me consta, y tampoco me consta cómo fue que los reclutaron a esos dos testigos ocasionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la situación de adentro, ¿qué es lo que saben ustedes? ¿Están en comunicación con Martín, que está allí? Sí, va saliendo información. Sabemos que en algún momento hubo violencia sobre la puerta, porque se escucharon desde abajo los golpes, y además vimos que entraron con dos barretas enormes, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos todavía ninguna información. Presumimos que va a haber una consecuencia legal sobre alguno de los compañeros, pero no, nosotros no estamos en condiciones de afirmarlo tampoco en este momento, ¿no? Los que han entrado, Dani, los integrantes de la CNC, ¿salieron con equipamiento o todavía? No, hasta este momento no ha salido nadie, el operativo que está llevando adelante la Policía Federal no ha culminado. Están allí y no ha bajado nadie, no. Uh-huh. Bueno, ¿y la situación es tensa ahí afuera? ¿Cómo la definirías? Sí, la situación es tensa, indudablemente, es tensa, estamos expectantes fundamentalmente. No nos sorprende, ya sabes, llegar a pasar. Y no tuvo ninguna mirada diferente ni displicente sobre, digamos, las actitudes del gobierno, ¿no? O sea que esto es claramente tente con las actitudes del gobierno. No nos sorprende tampoco, aquí estamos. Dani, mientras te ubicás un poco mejor, yo recién decía algo que sería interesante que vos, que tenés algunos años, perdón que te enrostre esto al aire, que tenés algunos años más que yo, seguramente ayudarás a reafirmar o incluso a profundizar y ser más fino en el análisis, pero esto era una práctica habitual, digo, la de decomisar los equipos en los 80 y en los 90, y en los medios comunitarios tenían que ir escapándose de la presión del Estado. Pero hace mucho tiempo que lo que ocurre, cuando ocurre algún decomiso, es muy, muy aislado. Sí, hemos hablado más temprano de Rémora y pienso que lo que más se ajusta es el término de déjà vu, ¿verdad? Uh-huh. Es un volver atrás rápidamente, es un salto hacia atrás rápido, ¿no? Muy, muy veloz, digamos. Porque lo que me parece que sí marca una gran diferencia es la respuesta. Vos fijate que en muy pocos minutos, en 30 minutos más o menos, se empezó a llenar la vereda. En este momento hay ahora un tercer carril, están cortando de la avenida Ángel Gallardo. No es por otro motivo que por la respuesta que hemos tenido de compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales que se han hecho presentes acá. Me parece que esto está marcando una gran diferencia con lo que podía ocurrir, que bien lo decías vos, había una suerte de escaparse, de tratar de proteger fundamentalmente los equipos, en fin. Era otra la respuesta. Hoy la respuesta es frontal. Aquí estamos para ver hasta dónde generamos una pulseada, por ejemplo, ¿no? Entre los que están ya ocupando, que creo que ya se retiraron por lo que me decía Julián de Lasca, y los que estamos acá, ver hasta dónde pueden llevar adelante esta sin razón, ¿verdad? Porque recordemos que la Policía Federal Argentina tendría que haber devuelto hace rato la frecuencia en la que están emitiendo, en la que están usando. Es decir, lo que están en una frecuencia absolutamente ilegal, porque ya se les dijo que tenían que salir de allí, es la transmisión de la Policía Federal Argentina. No son los compañeros de Antena Negra TV. Clarísimo, clarísimo, Dani, y también la importancia de, como vos recién remarcabas, la respuesta, la rápida respuesta popular de un montón de compañeros y organizaciones. Sí, a ver si, Dani, me parece que esto va a ser interesante también para ustedes, si podemos escuchar un audio desde adentro, desde Antena Negra TV. Allí está nuestro compañero Martín, y nos acaba de mandar un audio, a ver si lo podemos... Dale, porque yo me corrí para la esquina, si me acerco se pierde la señal. No, ahí te escuchamos perfecto, no te muevas y escuchemos juntos. Va buenísima. Están secuestrando los equipos de transmisión de Antena Negra. Hay aproximadamente 20 efectivos de la Policía Federal arriba en el piso. Rompieron todas las puertas, rompieron también los equipos del estudio, las bandejas de cable, dejaron todo tirado. Se querían llevar las cámaras, por suerte las cámaras no se las van a llevar. Se están llevando todos los equipos de transmisión de Antena Negra. Esto es una movida de Prosegur para declarar la interferencia respecto de la situación que tiene Antena Negra utilizando la señal número 20 con un uso ilegítimo. Con jueces amigos han conseguido que declaren una orden de decomiso de los equipos de Antena Negra. La policía acaba de embalar y ponerle faja de secuestro a todos los equipos y creo que en breves minutos se estarán llevando las cosas. Bueno, ahí tenemos el informe entonces de Martín desde adentro mismo de Antena Negra TV, con la tristeza que genera el que el esfuerzo de muchos y muchos años de laburo se vaya en una caja con una faja vaya a saber uno a qué lugar y que las cosas se resuelvan de este modo. Él nombraba a la empresa Prosegur, ya se ha dicho, pero está bueno reforzarlo un poco. Antena Negra está transmitiendo en calidad digital desde hace algunos meses la empresa Prosegur inició un trámite judicial aduciendo que está recibiendo interferencias de parte de Antena Negra. La verdad es que todas las veces que hubo interferencias, nosotros hacíamos mención hace un ratito a la situación que vivió la Caterva, que es inversa, ¿no? Los chicos de la Caterva estaban siendo interferidos por otra radio. Y la verdad es que lo que hizo la gente de la Caterva no es imponer un recurso para que decomisaran a la otra gente, sino ir a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y decir, muchachos, nosotros estamos en esta frecuencia, ustedes tienen que resolver este problema, y el problema se resolvió no con el decomiso, sino simplemente con un cambio de frecuencia, ¿no? Claro. Pero bueno, cada uno es cada quien, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, las prácticas de Prosegur también eran, digamos, no nos puede sorprender, ¿verdad? No, claro está, por eso marcaba la diferencia. Bueno, Dani, algo más de decir, si no retomamos en un rato. No, retómenlo más. Cualquier cosa aviso en el momento que esté sacando los elementos. ¿Tá? Buenísimo, un abrazo. Daniel Giovannini, integrante de la colectiva. FM La Colectiva funciona en el mismo espacio físico, en el mismo edificio, de que es el espacio recuperado del CID, una vieja sucursal del Banco Mayo. Un banco, sí, exactamente. Que en el año 2000-2001, con el furor de las asambleas y con la gente en la calle, fue recuperado, y donde hoy hay este tipo de emprendimientos de comunicación. Sí, y ha sido hogar de innumerables experiencias comunitarias. Sí, claro. En este momento La Colectiva y Antena Negra, entre otras, amenazadas por la CNC y la Policía Federal Argentina. Nos vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Fer? Dale, y en un ratito seguimos con esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. esa primerita. Recién llegás, estamos en transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde el estudio de FM La Caterva. Aquí se hizo el Enredando esta mañana y estamos, bueno, seguimos en la continuidad de la radio, de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, informándote una noticia que para nosotros es muy triste. Estamos viendo las fotos de los equipos de un canal de televisión comunitario que se van en una caja, que se lo lleva el Estado, y la verdad es que nos da profunda tristeza y nos resulta una noticia sumamente inesperada y triste. Bien, retomamos el contacto con el espacio del CID, donde funciona, entre otros medios comunitarios, alternativos y populares de comunicación, Antena Negra TV, que está siendo decomisado en este mismo momento, y tomamos contacto con Daniel Giovannini, que es integrante de la colectiva. Dani. Hola. Sí, está un poco más tensa la situación ahí. Está bastante más tensa, sí, efectivamente, la infantería que estaba por Coite, a 50 metros de la puerta del CID, ya ha bajado, ha dejado los vehículos y ahora está pretendiendo armar una valla, digamos, entre la puerta de acceso al CID y el resto de nosotros. Estamos en este momento, se está tratando de impedir que se arme esa valla. Hay de infantería, hay una veintena aproximadamente, de efectivos de la infantería de la Policía Federal Argentina. La situación en este momento es tensa. ¿Quién está hablando así? se escucha una voz de fondo con un megáfono o algo. No, no, es alguien que tiene la voz potente nada más, es un compañero que conocemos de hace muchos años de las asambleas, pero no forma directamente parte de este espacio. Es alguien de los muchos que han venido aquí a la puerta del CID a solidarizarse, de las muchas organizaciones que han dicho presente, a través de la cantidad de compañeros que pueden poner, porque esto, viste, estamos en horario de trabajo, nos ha sorprendido de alguna manera, no es una cosa que... Pero bueno... Creo que lo que más impera es la sorpresa, ¿no? Yo no puedo creer que estemos haciendo una transmisión especial, que ustedes estén allí hablando del decomiso de un medio. No lo puedo creer. O sea, con todo lo que se armó, con todo lo que se dijo, con todo lo que se utilizó de espacio en los medios para hablar de la democratización, de la pluralidad de voces, de la nueva ley de medios. Realmente no estoy siendo irónico, me resulta sorprendente a más no poder que estemos en este contexto, que esté sucediendo esto. No, me resulta difícil de creer. Yo creo que todavía que ustedes están equivocados y nos están contando algo que no es. No, mirá, yo si giro hacia la puerta del CID, mi cabeza, veo unos tal vez 80 o 100 personas que están en este momento abroqueladas para que no se puedan hacer el cordón que pretende la infantería. Si giro mi cabeza en sentido contrario, estoy absolutamente rodeado de policías, de civil y de particular, identificados o no identificados. Estoy rodeado de policías que algunos tienen su identificación puesta y otros no tienen más que un traje y un chaleco, pero sin identificación. Pero absolutamente rodeados estamos, ¿eh? No es que... esa es la situación acá en este momento. Uh-huh. Bueno, Dani, los equipos no salieron todavía, ¿o sí? Los equipos no salieron, yo sospecho que hasta ellos van a pretender hacer ese cordón para ese momento, ¿no? Uh-huh. No sé si... Si pudiste ver las fotos que nos estamos circulando internamente a través de los canales de comunicación de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero ver una caja de frutas y adentro un equipo de transmisión de un medio comunitario alternativo y popular con todo lo que nos cuesta estar al aire todos los días, a mí me genera tanta tristeza como bronca, pero me genera sobre todo mucha tristeza. Sí, no los he podido ver. Con Luis estuvimos hace un momento mirando algunas cosas, porque algunas cosas llegan al teléfono de Luis y otras no. Entonces, y otras llegan a mí, digamos. Pero bueno, no, esas no las pude ver, pero lo que me estás describiendo me genera exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, la seguimos, estamos en contacto permanente, Dani. La seguimos, abrazo. Uh-huh. Bueno, increíble, ¿eh? Sí. La verdad, de no creer lo que estamos viendo, pensábamos que efectivamente era una etapa superada, lamentablemente, y obviamente no lo es. Y esto va de la mano de una avanzada represiva en un montón de aspectos, ¿no? No se trata solamente de un ataque a los medios comunitarios, sino a las organizaciones sociales y populares en general. Para agregar un dato más que da cuenta de cómo nos organizamos, de cómo funcionan nuestros medios de comunicación, el transmisor que se están llevando ahora, el transmisor digital que se están llevando del lugar donde funciona Antena Negra TV, no es de Antena Negra TV, es de otro canal comunitario, Giramundo TV, un canal comunitario de Mendoza, que se lo dio a los compañeros de Antena Negra para que ellos lo utilicen aquí mientras ellos transmiten con otro equipo en Mendoza. Yo no me imagino, para entender lógicas diferentes, no me imagino a Suar prestándole a Vila Manzano un equipo de transmisión de televisión para que funcione el otro canal, ¿no? Bueno, nada, son las diferentes lógicas de construcción. Tampoco me imagino un allanamiento para quitarle los equipos a Suar o a Vila Manzano, ¿no? Y eso también es parte de la lógica del poder. Cuando tienen que avanzar en algún punto con estas cuestiones, claramente avanzan contra nuestros medios. La pregunta es, si nuestros medios son tan chiquitos y tan testimoniales y tan ignotos y no nos conoce nadie, ¿para qué hacen todo este tipo de cosas? ¿Por qué les molestará tanto, no? ¿Por qué les molestará? Si no nos escucha nadie y no nos ve nadie. Por ahí ni tan chiquitos, ni tan testimoniales, ni tan ignotos, como vos decías, Fer, que circula un poco en el imaginario social, sino que realmente saben que a través de nuestros medios también se expresan un montón de voces, un montón de problemáticas que no tienen lugar en otros medios y que la encuentran en los medios comunitarios, alternativos y populares, lo que le da la fortaleza, ¿no? La cercanía con los sectores populares. Que se verifica en situaciones como la que estamos viendo ahora. A las 11:30 llegó, creo que, el primer mensaje de que esto estaba pasando, y poco más de 2 horas después ya está ocupada la sede central del AFCA y hay un montón de compañeros dispuestos a resistir el decomiso de los equipos ahí en el CID Campeador. Si te parece, vamos a escuchar una canción más, ¿sí? Dale. Y cuando volvemos seguimos en comunicación con alguno de los compañeros que esté ahí dando vueltas para que nos cuente qué es lo que está pasando. En esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy toca hacer desde el estudio de FM La Caterva, porque acaba de terminar a las 12 el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero que estamos compartiendo entre otros muchos medios, y vamos a intentar meter otras voces. Hasta ahora nos estamos escuchando nosotros mismos desde los diferentes lugares donde estamos manifestando quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos por la situación que se está dando con el decomiso de los equipos de transmisión del canal comunitario alternativo y popular Antena Negra TV. Y vamos a sumar la voz de Martín Becerra. Martín trabaja, es docente, trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, ha elaborado mucho material sobre medios de comunicación en este último tiempo, y por tanto nos interesa conocer su opinión sobre esto que estamos viviendo, porque todavía no terminamos de creerlo. Martín, ¿estás por allí? Yo soy Fernando Tevel, está aquí Julián Boxer también. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, no, en realidad mal. Estamos sufriendo algo que quienes tenemos más de 40 vimos en los 80 y en los 90, pero que hacía bastante tiempo que no vivíamos, que es que se están llevando en una cajita de cartón un equipo que costó años sostener y construir y poner al aire.

En esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos con todo lo que está sucediendo en este decomiso o este intento de decomiso por ahora de los equipos de los compañeros y las compañeras de Antena Negra, una televisión comunitaria que funciona en el espacio recuperado del CID Campeador ahí en Ángel Gallardo y Acoite, muy cerquita del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, para quienes no conocen la ciudad. Estuvimos dialogando con muchos compañeros y compañeras a lo largo de esta transmisión que están en distintos puntos de la ciudad, algunos que están en el AFCA, en la ocupación pacífica que se organizó como forma de reclamo y opresión, y también con quienes están en el CID Campeador. En este caso nos vamos a comunicar con Antonella Álvarez, compañera de FM La Caterva, la radio en la que estamos realizando esta transmisión, para que nos cuente cuáles son las últimas novedades. ¿Qué tal, Anto? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Julio? Acá hay un operativo completamente irregular, hay un montón de policías de civil sin identificación, están todo el tiempo hostigando, y entre nosotros y nosotras llegó el AFCA y llegó también la Defensoría del Público. No los dejaban ingresar, ahora finalmente sí, pero la verdad es que la situación es de mucha tensión. Se quieren llevar los equipos, digamos, está dispuesto eso, y acá tienen la policía para garantizarles que se los puedan llevar, pero también hay bastante gente, se fue juntando a lo largo de esta mañana, así que pensando acá cómo hacer para resistir que se lleven los equipos de Antena Negra, y lo que capaz es un adelanto de lo que va a suceder, ¿no? En 2016, es la cantidad de policía con escudos dispuestos a avanzar en cualquier momento al lado de un espacio recuperado del 2001. O sea, una postal que hace mucho tiempo, por lo menos, yo no veía. Así que muy complicado, muy complicada acá la situación. Bueno, evidentemente todavía no viste las fotos que nos están enviando los compañeros que están adentro, Anto, de los equipos embalados en una caja de bananas. Que también es una imagen, bueno, algunos de ustedes no la vieron nunca, nosotros los que somos más grandecitos sí lo vimos, pero ustedes jamás deben haber visto un equipo de un medio comunitario envuelto en una caja, fajado y decomisado por el Estado, que es lo que está sucediendo hoy, hasta ahora, ¿no? Sí. Habrá que ver que si lo pueden finalmente llevar adelante, ¿no? Sí, sí, esperemos que no, y vuelvo a remarcar esto, la cantidad de la irregularidad del operativo policial, la cantidad de policías sin identificación que hay acá en la puerta y con una actitud muy muy confrontativa. Así que nada, estamos acá alertas, están llegando más y más compañeros y vamos difundiendo, porque nada, tenemos que estar un montón acá para poder evitar que se lleven los equipos de Antena Negra TV. ¿Medio de comunicación, además de los nuestros, hay alguno? Capaz no los identifico, pero veo varios periodistas que no conozco, por lo menos directamente. ¿Pero cámaras de televisión o...? Me dio curiosidad, ¿cómo identificas a un periodista? Porque están anotando, grabadores, cámaras. Es verdad. Está muy bien. Son fácilmente identificables. Es verdad. Pero bueno, nada, acá la situación está complicada. Averigüemos eso, es interesante saber qué medios le están dando cobertura a uno. Así, prejuicio puro, entiende que va a haber medios ligados a la oposición y que no va a haber medios ligados al oficialismo. Pero es prejuicio puro hasta ahora. Por eso digo que es interesante que averigües cuáles son los medios tradicionales que están cubriendo allí. Hago esa tarea y hablemos en un ratito. Muy bien, Anto, muchas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Entonces la noticia, digamos, que acaba de entregar Antonella de la Caterva desde las puertas del edificio donde están siendo decomisados los equipos de Antena Negra TV, es que las dos autoridades que se habían llegado allí, Francisco D'Alessio, integrante de la Dirección de Proyectos Especiales de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, y Ernesto Lamas, que es de la Defensoría del Público de la AFCA, un organismo autárquico que es una especie de contralor de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, estaban allá afuera y han logrado ingresar al lugar, así que va a ser interesante charlar con ellos más tarde. Frecuentemente en el Enredando las Mañanas, el programa que todos los días ponemos al aire desde la Red Nacional de Medios Alternativos, nos toca cubrir noticias ligadas con represiones, ligadas con la cada vez más o cada vez mayor presencia policial en las calles, especialmente en los barrios y sectores populares. Recién decía Anto, una postal que no veíamos hace mucho tiempo, un espacio recuperado ya por el 2001, en plena ola de las asambleas populares y asambleas barriales acá en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy por hoy está siendo casi controlado por la Policía Federal. Hay solamente un compañero nuestro adentro, que es Martín Sande, de quien pudimos escuchar hace un rato su testimonio, en este intento de llevarse los equipos de Antena Negra. Esperamos, deseamos y luchamos para que sea una postal cada vez menos frecuente, pero lamentablemente nos toca decir que es una postal cada vez más frecuente, y quién sabe lo que suceda en los próximos años, pero todo parece indicar que vamos a tener que acostumbrarnos, lamentablemente, a enfrentarnos con la policía en distintas situaciones y distintas circunstancias. Llegan obviamente diferentes apoyos y solidaridades. La gente de AMARC Argentina, otro agrupamiento de medios alternativos, comunitarios y populares, aparentemente nos dicen los compañeros que a través de las redes sociales han manifestado su repudio. Están mandando desde Venezuela que la Policía Federal quiere desalojar por la fuerza a nuestros compañeros y decomisar los equipos de Antena Negra TV, canal integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. No nos dan licencias, pero nos mandan las policías y la ley de medios. Es la pregunta que nos hacemos todos hoy, ¿no? Ley de medios, ¿dónde estás? Podría ser el título de la nota que

cuando ya tengamos las casas. Si es lo que más uno desea, tener una casa para su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos ya, queda algo para ellos. Decía casi que una, la marcha del Porvenir o algo así, ¿no? Del, del club El Porvenir de Herli, pero no, era Víctor Jara. Luz que riegas mis sentidos, nunca imaginé que no me podrían alcanzar. La tragedia de cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. Mientras en algún lugar de la provincia de Buenos Aires el director de la AFCA y candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Martín Sabatella, dice en su Twitter, junto a Fernández Aníbal en el Palomar recorriendo la obra del túnel bajo el ferrocarril San Martín. Bueno, sigue allí la, la campaña política. Vale decir, de todas maneras, que hay un integrante de AFCA que es quien en general ha tenido los diálogos con la Red Nacional de Medios Alternativos, los pocos canales de diálogo que hubo, que hoy está ahí, se hizo presente Francisco D'Alessio y está, después de que le haya costado, está dentro del lugar, ¿no? Digamos, las dos cosas. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra en la ni música en el tiempo. El fiscal que está entendiendo en esta situación de decomiso es el fiscal Delgado. El fiscal Delgado ha actuado en algunas causas de denuncias de la Fundación La Alameda. Por ejemplo, en las últimas denuncias que se hicieron sobre prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, llevados adelante por una concejal de San Antonio de Areco. Bueno, en ese tipo de causas, en alguna de esas causas, el fiscal Delgado actuando de alguna manera en el mismo sentido y en la misma línea de la organización social, en este caso la Alameda. Vamos a ver qué sucede en este caso, ¿no? Si el fiscal Delgado frena el desalojo, está en condiciones de hacerlo. Creo a esta altura que es el único funcionario judicial que puede frenar esta orden que emanó de la jueza y que esta mañana llevó adelante a manera de operativo, con bastante nervios y furia, la Policía Federal. A ver, un pequeño informe de Florencia, una integrante de Antena Negra TV. A ver. Bueno, ya veníamos siendo advertidos, ya en una oportunidad había venido la Policía Federal. Bueno, lo que pasó hoy es que luego de las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12 de la mañana, 40 policías de la Policía Federal ingresaron al edificio del CID en Ángel Gallardo del 700. Lo que sucedió luego de eso es que fueron redoblando las fuerzas. Hay una orden judicial para llevarse, decomisar los equipos. Un compañero de Antena Negra logró entrar porque la policía había puesto un cordón que no permitía que ingresemos al canal. Martín está siendo procesado ya porque fue la cara expuesta. Cada vez llegan más policías de la Federal, también infantería está presente. Bueno, para sumar la voz de Florencia al informe que nos fueron dando los diferentes integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, también vemos algunas fotos donde finalmente Lamas y Alessio, funcionarios de AFCA y de la Defensoría del Público de AFCA, han logrado ingresar y están, en esta foto al menos, en una especie de pasillo con mucha presencia de la Policía Federal, dialogando con la gente de la CNC. La orden de registro domiciliario, dice al señor jefe del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal, está fechada 3 de septiembre, el día de ayer. Me dirijo a usted en la causa número 3169-2015, caratulada NN sobre interrupción de las comunicaciones, que tramita ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8 a mi cargo, Secretaría número 15, a cargo de la doctora Verónica Lara, a fin de solicitarle que personal por su intermedio designe, se sirva a practicar el día 4, es decir, hoy, el registro domiciliario del inmueble ubicado en Ángel Gallardo 752, planta baja, primer piso y segundo piso, lugar donde funcionaría la cooperativa de trabajo Antena Negra TV, limitada, sí, sepa, señora Lara, que efectivamente allí está Antena Negra TV, con el objeto de proceder al secuestro de todos aquellos equipos que generen interferencia en la banda de frecuencia comprendida entre los 506 y los 512 megahertz. Y que dice además, voy a tratar de traducirlo porque los oficios judiciales son bastante tediosos, dice que en el mismo acto van a tener que hacer la entrega de los equipos a la AFTIC, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que será el depositario judicial de los equipos secuestrados, esto siempre y cuando logren hacerlo. Por ahora los equipos están embalados, están todavía en Antena Negra TV y hay mucha gente que se fue concentrando afuera para intentar frenar el desalojo, el decomiso de los equipos que está intentando llevar adelante la secretaria Lara a través de la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de la AFTIC. A tus brazos volveré. Oh, de llorar. Si el destino cruel nos separó, si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó. ¿Cómo puedo dejar de llorar si el destino cruel nos separó, si el divino te eligió? Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cubriendo todo lo que tiene que ver con el intento de decomiso de los equipos de Antena Negra. Quiero decir públicamente, perdón Julián por la interrupción, que la próxima vez que venga a la Caterva a hacer radio me vengo con un pendrive con música. Quiero hacer casi que es una denuncia pública. Hay muchísima música, lo que pasa es que no la supiste buscar, Fer. Ah, bien, puede ser. Che, más informes de Florencia, integrante de Antena Negra TV, a propósito de la situación. Nos pone un poco en contexto, ya lo hemos contado, pero está bueno que sea la voz de ella quien la cuente. El contexto es que esta frecuencia que nosotros comenzamos a utilizar a partir del 24 de marzo, día en el que salimos en digital por la TVA, esta frecuencia era de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires decidió no utilizar esta frecuencia y la AFCA se la dio a la Policía Federal Argentina. Bueno, la Policía Federal alquiló esta frecuencia a la empresa de seguridad privada Prosegur, y Prosegur es quien lleva adelante estas acciones judiciales para que nos decomisen los equipos por estar utilizando esta frecuencia. Ellos están fuera de norma, porque una fuerza de seguridad no puede utilizar esta señal que es para televisión digital y la están usando para radiollamada, para radiofrecuencia, que no es permitido por la ley de medios. Nosotros no tenemos la posibilidad de presentarnos a concurso porque la AFCA no abre concurso. Y ellos tampoco tienen la licencia para utilizar esta señal, sin embargo, avanzan sobre nosotros, como siempre, sobre los sectores populares. Bueno, y la otra cuestión es qué está pasando ahora, después de que Lamas y D'Alessio ingresaron al edificio. En este momento hay una instancia de negociación entre la CNC y dos autoridades de la AFCA que se acercaron, D'Alessio y Ernesto Lamas. Están negociando con la Policía Federal para evitar que se lleven los equipos. Nosotros estamos resistiendo. Hay alrededor de 150 compañeros y compañeras de organizaciones comunitarias y organizaciones populares apoyando la lucha. Bien, entonces es el informe, ha sido el informe, seguirá mandando reportes seguramente Florencia, integrante de Antena Negra TV y de DTL, dos colectivos que están formando parte de la Red Nacional de Medios Alternativos en este contexto tan extraño para casi que una generación de comunicadores alternativos, comunitarios y populares, que están entre los 20 y los 30 años y que jamás en su vida de andar en los medios fueron víctimas de un decomiso. Bueno, lo que está sucediendo ahora es eso, es de otra época, rémora del pasado, decía Daniel Giovannini, llamale como quieras, ponele como quieras, eso está pasando hoy, es 4 de septiembre del año 2015, y lo que algunos de nosotros vivimos en los 80 y en los 90, lo estamos volviendo a vivir ahora de manera absolutamente inesperada. De todas maneras, confiamos, vemos que lo que está sucediendo, que la movida que se ha generado, que el hecho de que haya entrado gente de AFCA, da la posibilidad, deja abierta la posibilidad de evitar algo que hace dos horas parecía inevitable. Digo, cuando los compañeros nos mandaban las fotos de los equipos en las cajas de bananas, la verdad es que daba la sensación de que esto era inevitable. Ahora aparece esta mesa de negociación que se hable entre la gente de AFCA, CNC, que no tienen la mejor relación, por cierto, y la gente de la Policía Federal, para ver si se lleva adelante, perdón, si se lleva adelante el decomiso o no de los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Yo lo que presumo es que si no se llevara adelante el decomiso, además de festejar con mucha efervescencia, si conseguimos eso, va a ser un arduo trabajo volver a poner al aire el canal, ¿no? Porque imagino que las consecuencias técnicas, lo que hemos visto de los cables tirados y arrancados, dan cuenta de que más allá de que no se lleven los equipos, han causado un perjuicio importante desde lo técnico para que el canal pueda seguir funcionando. Seguro, y eso sin contar, como venimos ya diciendo varias veces, que han bloqueado el ingreso a las instalaciones de este espacio recuperado donde funciona la colectiva radio, que si ellos hubieran querido transmitir del mismo modo que lo estamos haciendo nosotros ahora, no hubieran podido hacerlo, dado que la Policía Federal bloqueó totalmente el ingreso. De hecho, Juli, era la idea, digamos, mientras ustedes estaban haciendo el enredando, charlábamos allí con Daniel y nos parecía que lo más oportuno y lo más piola era que esta transmisión especial que nosotros estamos haciendo ahora desde el estudio de la Caterva, cuando ustedes terminaran la emisión del enredando que les toca los viernes, pudiéramos seguirla desde la colectiva, desde el mismo edificio donde estaba la Policía Federal actuando, pero ahí fue que nos enteramos que no pudieron ingresar, que no están pudiendo ingresar, ¿no? Así que por eso estamos aquí en Barracas, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, pero saliendo a la vez por un montón de radios comunitarias, alternativas y populares que están atentas a lo que está ocurriendo ahora en Ángel Gallardo 752, en el barrio de Caballito, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros estamos en el sur. Esto es justo en el corazón geográfico, en el medio del mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde está funcionando Antena Negra TV junto a la colectiva. Nos vamos a escuchar un poco más de música y ahora seguramente volvamos con más novedades desde ahí, desde el CID Campeador. Fernando Tevele fue quien eligió esta canción, obviamente. escuchábamos un poco de música ahí seleccionada por Fernando Tevele, y una vez más nos comunicamos con Daniel, compañero de la colectiva que está ahí presente en el lugar de los hechos, para saber qué es lo que está pasando. Les recordamos a nuestros oyentes que, producto de la pronta respuesta que se dio desde un conjunto de organizaciones y colectivos y compañeros que se movilizaron al AFCA inmediatamente conocida la noticia, Francisco D'Alessio se hizo presente. Funcionario del área de servicios especiales, ¿no? De... no nos sale ahora. Proyectos especiales. Proyectos especiales, ahí está. Ahí está. Funcionario del área de proyectos especiales del AFCA. El de servicios especiales es Andrés D'Alessio, este Francisco D'Alessio de proyectos especiales. Ahí está. Y Ernesto Lamas de la Defensoría del Público. Ambos se hicieron presentes. Primero no los dejaban entrar, la policía no los quería dejar ingresar al edificio. Finalmente entraron y vamos a ver ahora si es que hay alguna novedad al respecto, si es que se puede saber qué es lo que está sucediendo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En este momento... Está saliendo la Policía Federal, sí, con los equipos. En, sí, este instante está saliendo, salió primero Martín, que estuvo hablando algunas cosas. Y acá, bueno, ahí han salido con absoluta prepotencia y con el uso de la fuerza han sacado los transmisores. En este instante han sacado los transmisores de Antena Negra TV. En este preciso instante se están llevando los transmisores en las cajas. Tratando de mover ahora la camioneta del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación. Eso dice la camioneta. Esta es la camioneta que lleva los... acaban de pegarle a Luis Angio. En este instante acaban de pegarle a Luis Angio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? Está bien, Angio, Está bien, Angio. Ya está. Lo empujaron, se cayó, estaba sacando simplemente una foto. Y acaban de... ahí está Angio, ya está bien. Bueno, estamos siguiendo la camioneta en este momento, junto a varias, muchos somos, ahí se va la camioneta, ahí se va, van a terminar lastimando a alguien. Perdón por la desgracia. No, Dani. No, por favor, de ninguna manera, Dani, la verdad que nos deja muy tristes en esta situación. Nos habíamos ilusionado en algún momento con la posibilidad de que la negociación que se abría impidiera el retiro de los equipos. Evidentemente... No, al final... Ay. Dani, ¿podremos hablar con alguno de ellos, con D'Alessio, con Lamas, que están allí, que de buena gana se hicieron presentes, intentaron evitar el decomiso que se acaba de efectivizar? Lo perdimos, Dani, ¿no? Vamos a volver a llamar. Lo recuperamos. Dani. Bueno, yo mientras cuento, la situación es la siguiente. Bueno, lo acaba de contar Daniel, se llevaron los equipos de transmisión de Antena Negra TV, golpearon a alguno de nuestros compañeros, a Luis Angio. Bueno, por suerte, por lo que nos dice Daniel, está bien, eso nos tranquiliza un poco, no demasiado. Y por otro lado, hicieron un inventario de los equipos que se llevaron. A ver, el decomiso de los equipos implica que van a ir a... que pasan a la cautela judicial. Esto no implica que en algún momento alguna otra decisión judicial no los devuelva al canal. Los decomisos que uno conoce, mira, yo te voy a contar algo. En los 90 me llaman para laburar en alguna radio. No lo voy a nombrar porque a los pelotudos importantes a veces es mejor obviarlos, ¿no? Pero un tipo que había trabajado en la CNC durante el menemismo. Y cuando fui a la radio, me encontré con que tenía una sala llena de equipos que habían sido decomisados a radios alternativas y comunitarias. Y todo su equipamiento, todos decíamos, qué loco, este tipo va a una cancha, hace la transmisión de fútbol y tiene 7 handys dando vueltas. Era un tipo de guita, tiene una fábrica de aceite vegetal, de fideos. Tenía una sala llena de equipos decomisados a medios comunitarios. Estamos hablando de los 90, un cartel de Menem colgaba de la radio, ubicada en el barrio de Liniers, de Villaluro. y así hizo su radio, con equipos decomisados a medios comunitarios. Esperemos que esta no sea la situación, que los equipos vayan a guarda judicial y que algún otro recurso de tipo jurídico haga que esos equipos vuelvan a quien corresponde, a quienes son sus dueños, ¿sí? Que en este caso es Antena Negra TV, a través de un convenio que firmó con Giramundo TV, que es en realidad quien compró ese equipo digital. Dani, volvemos con vos. Está retirando la Policía Federal en este momento de aquí, de la puerta Espacio de Cultura Popular de Gallardo 752. A la se fue a conocidamente vigilados, han ido hasta una camioneta con una suerte de periscopio para la filmación de, justamente me imagino que el momento de la salida de los equipos, en fin. Bueno, es decir que ustedes ahora tienen libertad para ingresar al edificio. Lo que voy a intentar en este preciso instante, lo voy a intentar, yo por lo menos en la puerta ya no están, en forma, simplemente por una mera provocación, la infantería se encuentra todavía casi, efectivamente, puede ingresar. ¿Podemos ingresar y ver cómo dejaron el canal? Estamos ingresando en este momento y... Hay mucho cemento, allí es un edificio que nos complica la señal. Evidentemente ahora no lo estamos escuchando a Dani, si no llamamos a algún otro compañero de última, pero me parece importante ahora ver cómo dejaron el canal. Yo presumo que no habrá sido en buenas condiciones, pero vamos a, por las fotos que hemos visto, ¿no?, de los compañeros que nos han enviado. Es un día muy, muy, muy triste para quienes hacemos comunicación comunitaria alternativa y popular. Muy, muy triste. No se imaginan cuánto. La verdad que sí, porque la imagen de la policía retirando equipos, incluso quienes se ilusionaron o quienes creyeron que eso en algún momento iba a pasar contra el Multimedios Clarín, contra Telefónica, contra aquellos medios concentrados que son los que violan la ley de medios o el espíritu de la ley de medios, y lamentablemente nos toca ver en un medio comunitario, en un medio hermano, en Antena Negra en este caso, sus equipos decomisados por la Policía Federal subiéndose a camionetas del Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Presidencia de la Nación. Así que, como decía Fer, es un día muy triste, una situación muy preocupante para todo el sector de los medios comunitarios y para las organizaciones populares en general, ¿no?, que somos quienes diariamente habitamos y construimos y apostamos al desarrollo de estos espacios, donde encontramos la posibilidad de decir, de contar y de hacer otra forma de comunicación. Mientras vos intentás recuperar el contacto con Daniel, nosotros publicamos en las redes sociales, vean en Twitter la caja de bananas en la que se llevaron parte de los equipos de Antena Negra TV. Ya se ha efectivizado el decomiso. Y lo que vos decías, ¿no? Hay como muchísima solidaridad de gente que del sector, digamos, del movimiento de medios comunitarios, no solamente de quienes integramos la red, que automáticamente nos ponemos a disposición y solidariamente en estos casos en el lugar que nos toque. Dale, vamos. Sí. Te escuchamos, Dani. Sí, bueno, acá destrozaron todo, destrozaron las puertas, como absolutamente insólito. Destrozaron además las puertas que no tenían nada. Está gigante acá, yo los dejo con él. Dale, a ver si podemos escuchar bien. Hola. Martín, ¿cómo estás? Fernando y Julián. Hola. Martín, ¿nos escuchás? Uy, muy bajo, si me pueden subir el retorno. Dale, ahí te lo subí. Ahí Martín, lo escuché perfecto. Perfecto, Martín Sande, acá con Fernando estamos haciendo la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Decíamos un día muy triste para todo el sector de medios comunitarios y para todas las organizaciones populares. Vos has sido uno de los protagonistas de esta jornada porque sos quien ha quedado del lado de adentro del edificio cuando llegó la policía. Así que te escuchamos para que puedas contar qué es lo que sucedió. Sí, pues soy un poco agitado, hubo unos forcejeos recién por la policía llevándose los equipos. Le pido disculpas el tono de voz. Y es una situación muy, muy triste. ¿Qué se llevaron, Martín? El señal digital que sale...